Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. A ver, Karina, ¿cómo andaban nuestros cálculos? A ver, son 11 y 20. En este momento está dando inicio de la conferencia de prensa prevista aquí en la Casa del Frente Amplio con los referentes nacionales que han llegado al departamento. También hay departamentales que están ubicados en la mesa. Nosotros vamos a hablar con uno de ellos. Le agradecemos porque ha salido justamente para hablar con nosotros, a Gustavo Leal. Gracias por el tiempo. Bueno, contale un poquito a Jorge y a toda la audiencia sobre esta movida que están realizando a nivel país. Buenos días, Jorge. Buen día. Gracias, Karina, por la entrevista. En el día de hoy, el Frente Amplio está desarrollando una iniciativa en el departamento de Maldonado que se llama El Frente Amplio Te Escucha, que se va a desplegar durante el día de hoy, en realidad miércoles, el jueves y el viernes, y que implica durante estos tres días reunirse con alrededor de 40 organizaciones de distinto tipo que son representativas de la sociedad del departamento de Maldonado para escuchar los puntos de vista de estas instituciones sobre cuáles son los principales problemas que observan en el departamento, cómo están viendo la perspectiva social y económica del país y cómo están viendo también el futuro y cuáles son las iniciativas que ellos tienen para tratar de mejorar la situación actual del Uruguay. Esto implica que en estas 40 reuniones la diversidad es muy importante, son reuniones con organizaciones a las cuales el Frente Amplio le pidió entrevista, que van desde el propio intendente y el equipo de gobierno de la Intendencia de Maldonado, el jefe de policía, los sindicatos, los centros comerciales, sociedades agropecuarias, el CURE, grupos vinculados a los temas ambientales, de la cultura, tanto aquí en la ciudad de Maldonado como también en distintas localidades del interior, desde Aiguá, San Carlos, distintos balnearios del departamento, y vamos a estar recorriendo 15 localidades de todo el departamento en estos tres días. Ahora, este trabajo se han dividido en tres grupos. ¿Qué se tuvo en cuenta para esto? Lo que se tuvo en cuenta es tratar de que las personas que vamos a ir a las entrevistas sean personas que tienen conocimiento de las temáticas específicas con las organizaciones con las cuales se entrevista. Por ejemplo, hoy vamos a estar reunidos con el jefe de policía y con los sindicatos, y en esas reuniones voy a estar yo, junto con otras personas. En reuniones que tienen que ver con temas más económicos, va a estar el senador Vergara, junto con otra parte del equipo. En temas que tienen que ver con los alcaldes y los municipios van a estar, bueno, tanto Aníbal Pereira, que fue intendente de Rocha, pero también Carolina Cose, que va a llegar en un rato. Va a estar Yamandú Orsi en el día de mañana. Va a venir Lucía Topolansky, que va a estar el día viernes recorriendo también. Es decir, es un grupo importante de personas del Frente Amplio, también con dirigentes locales, y donde lo que hacemos es eso, es escuchar, porque escuchar es una actitud. Esto en radio se entiende bien, uno puede oír la radio o escucharla. Uh-huh. Cuando la escucha es porque está atento, y el escuchar implica una actitud. El oír es un sentido. Podemos tener la radio puesta ahí. Ojalá que no esté pasando en este momento, porque esta es una radio que la gente escucha, no solamente oye. O sea, para escuchar hay que oír, pero a veces uno puede oír sin escuchar, y no es un juego de palabras. Entonces, la actitud de escucha es una actitud también de humildad para tratar de ponerse en el lugar del otro, de tratar de entender el punto de vista de instituciones o organizaciones que no necesariamente vamos a coincidir en los puntos de vista. Lo que estamos tratando es de hacernos un panorama de la pluralidad de voces y de todas las voces que tiene el Uruguay. Jorge, para mí que Leal te estaba escuchando, te escucha Leal, me parece. Siempre decimos, Leal, que una cosa es tener la radio prendida y otra cosa es estar escuchando la radio. Exactamente, coincido absolutamente. Siempre decimos eso, siempre decimos porque eso. Porque está eso, en serio que el tema, aquí en radio a veces es difícil transmitirlo, pero uno cuando está escuchando, hace como un gesto con la cabeza también de moverse, sí, de tratar despertar una curiosidad o una intriga por lo que el otro está diciendo. Entonces, es muy importante, incluso cuando hay discusiones, nos fuimos un poquito de tema, pero cuando hay discusiones en una casa o entre amigos, a veces alguien le dice, pero escúchame lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Y uno le está hablando, pero cuando le quiere llamar la atención, le dice, escúchame lo que te estoy diciendo. Seguro. Entonces, la escucha es importante. Leal, cuando esto amaneció en la intención del Frente Amplio, el presidente de la Mesa Política Nacional, Fernando Pereira, decía, bueno, vamos a salir a recorrer el país, vamos a salir a recorrer ciudades, pueblos más grandes, más pequeños, y vamos a salir a escuchar, porque realmente es lo que estamos necesitando del Frente Amplio, que de alguna manera como que últimamente ha errado el camino en ese sentido y de repente ha escuchado poco a la gente del interior. ¿Coincide con él? Coincido que una fuerza política que pretende volver a ser gobierno como el Frente Amplio y se está preparando para gobernar, tiene que hacer carne la autocrítica que se hizo. Y la autocrítica que se hizo estuvo centrada en algunos aspectos que tienen vinculación con el haber perdido el pulso a algunos de los fenómenos sociales que estaban pasando, sobre todo en el interior del país. A veces el trajín del gobierno desgasta, creo que el Frente Amplio sufrió ese desgaste, pero claramente hoy estamos viendo un gobierno que prometió una cantidad de cosas y no ha cumplido nada, absolutamente nada. Incluso en el tema seguridad, el sindicato policial acaba de anunciar, la presidenta del sindicato policial acaba de anunciar que va a haber una movilización en torno al Parlamento el próximo 14 de julio. Es la primera vez en años que va a haber movilización sindical de policías. La última movilización de policías protestando por salario, ¿sabe cuándo fue? Cuando gobernaba el Partido Nacional en la década del 90, que terminó en una huelga policial. Entonces, nosotros estamos viendo que hay dificultades en la sociedad. Lo que estamos haciendo es tratando de corregir los errores que cometimos, porque cometimos errores. Todo el que hace se equivoca. El necio es el que no los reconoce. Ahora, y el Leal, necio es el que no escucha. También de manera paralela, la misma presidenta ha dicho que están muy desconformes porque COFE habría manifestado su condición para aceptar el acuerdo que el otro día se firmó con relación a la rendición de cuentas, de que Jorge, no, de que no hubiese aumento para los policías. Lo voy a corregir, Jorge, porque es equivocado. A ver. Esa información es equivocada. Dos cosas. Los hechos. En primer lugar, el ministro del Interior en el día de ayer, en los informativos centrales de la televisión, lo desmintió. Desmintió de que él le haya planteado que COFE le haya planteado al ministro del Interior eso. El propio Heber lo desmintió. En segundo lugar, la presidenta del sindicato policial también lo desmintió, porque el que hizo esa afirmación fue un dirigente hombre del sindicato policial, que no quiero decir el apellido porque no lo recuerdo con exactitud y tengo miedo de equivocarme, pero es uno de los 7 integrantes de la directiva que publicó eso en Twitter. Eso tuvo un desmentido del ministro diciendo de que de ninguna medida COFE le había planteado eso, y también tuvo un desmentido de la propia presidenta del sindicato. Fíjense en la cuenta de Twitter de la presidenta del sindicato y eso está aclarado. Es decir, fue un error que cometió un dirigente policial que generó que el propio ministro le saliera al cruce, que generó que COFE le saliera al cruce y que la propia presidenta del sindicato le saliera al cruce. Así que está equivocado eso. ¿Y el motivo de la movilización alrededor del Parlamento por qué es? Salarial, es salarial. Vean también en la cuenta de Twitter de la presidenta del sindicato, la pueden consultar, lo acaba de publicar, es la unión de todos los sindicatos policiales. Ustedes saben que la policía tiene varios sindicatos, pero hay una entidad que los unifica a todos, y en este reclamo van a estar todos juntos, repito, por primera vez desde la década del 90, cuando una movilización así terminó en una huelga policial que todos recordamos. Esto es para tener en cuenta que lo que se prometió en seguridad, hoy tenemos una crisis de seguridad importante. Aquí en Maldonado, le voy a dar algunos datos, en los primeros 6 meses del año aumentaron un 19% las rapiñas, aumentaron los hurtos, aumentaron las lesiones personales un 44%. Es decir, no estamos bien. Y claramente el Ministerio del Interior, y eso nos dicen en todas las entrevistas, la preocupación generalizada que hay en el interior del país por la situación de seguridad que se ha empezado a desbordar. Leal, volviendo un poquito atrás sobre el reclamo de los policías, ¿manejan ustedes la información de primera mano de cuál es la diferencia entre lo que aspiran los policías y lo que esta rendición de cuentas prevé para ellos? Bueno, los policías agremiados habían solicitado una recuperación salarial. Uh-huh. Y en la rendición de cuentas esa recuperación no está. No soy el vocero de los sindicatos policiales, creo que son ellos los que tienen que explicar y los pueden consultar cuáles son exactamente sus reclamos. Lo que yo estoy diciendo es de que hoy el sindicato policial anuncia que por primera vez en 30 años va a haber de vuelta una movilización policial que implica una situación muy delicada, porque una movilización gremial de policías, todos sabemos que es una situación muy compleja y que da cuenta de una situación de inestabilidad en las fuerzas de seguridad que no le hace bien a la lucha por la seguridad en el país. Pero este gobierno ha generado estas condiciones. Casi 60.000 pobres más hay en el Uruguay. Hay pérdida salarial, la gente no llega a fin de mes, la gente se queja sistemáticamente en todas las entrevistas. Pero no solamente la gente común y corriente, los centros comerciales dicen que les han bajado mucho las ventas y que hay un país que se está dualizando. Hay un sector de gente que está ganando muy bien, sobre todo los que exportan, pero la gente que vive del trabajo no le alcanza. Y a los policías tampoco, por eso van a hacer esa movilización. Leal, antes de despedirme quiero hacerle una consulta puntual que no tiene nada que ver con lo que hemos hablado hasta ahora. Sí. El ex jefe de policía de Maldonado, cuando estaba como jefe de policía de Montevideo, por haber tenido una reunión con usted, fue desplazado del cargo. Es cierto. ¿Qué reflexión le genera eso y qué tipo de relación tiene o tenía usted con Herode Ruiz? Yo tengo actualmente y tenía una relación excelente con Herode Ruiz. Herode Ruiz era el jefe de policía que estaba en actividad con mayor experiencia en los cuadros profesionales de la policía. Había ejercido las jefaturas de 4 departamentos antes de llegar a Montevideo. Era la persona con más experiencia y más puntaje en la Policía Nacional en el momento que él era el jefe de policía de Montevideo. En su momento, él me solicitó una reunión para intercambiar información porque estaba habiendo en Montevideo una situación de copamientos de casas y de disputa de territorios, y él como policía entendía que había que poder tener una amplitud y escuchar a todos los que tenían información. Y bueno, yo le acerqué información concreta que permitió después detener a las personas que eran responsables de esto. Y en su momento, el ministro Larrañaga, en una actitud totalmente equivocada, lo echó por hablar con alguien que había estado en la administración anterior. Y bueno, me parece que ese uso político que se ha hecho de la policía por parte del gobierno es un gran problema. Porque los policías son profesionales que trabajan en distintas administraciones. Y cuando se los usa para hacer política, realmente es una mala cosa. Es como sucedió con la LUC, llenaron de carteles diciendo la LUC respalda a la policía y dijeron que si no se aprobaba la LUC, poco menos que iba a venir el desastre. Y yo pregunto, hace 3 meses se aprobó la LUC y hoy tenemos un 40% de aumento de homicidio en todo el Uruguay. Aquí en Maldonado, ya les dije los datos, se los puedo repetir, hay aumento en rapiñas, hay aumento en hurtos, hay aumento en lesiones personales. Y está la LUC. Pero utilizaron a la policía con spots, con carteles, diciendo de que ellos eran los que respaldaban a la policía. Pero fíjense qué paradoja. En el momento que hay que respaldar en el presupuesto, la policía, que también a veces confió en este gobierno y ahora tiene una opinión cada vez más desfavorable hacia el gobierno porque les mintió, ahora la propia policía termina haciendo una movilización en torno al Parlamento en lo que es la antesala de una movilización histórica sindical de la policía, que repito, la última vez que sucedió terminó en una huelga general. Gracias, Leal, por esta charla muy amable. Muchísimas gracias a ti, Jorge, a Karina y a los oyentes. Les diría que habría que empezar a cambiar esa palabra para decirle los escuchas, porque escuchar es una actitud. Qué bueno. A ver, no te me saques el retorno. Jorge, sí. Vamos a hacer una cosa. Leal, ¿cuándo vuelve a Maldonado? Cuando me inviten. Ah, bueno, porque tenemos la idea de, ahora que habilitamos la posibilidad de tenerlo en estudio, poder hablar de ese libro que tanto ha dado que hablar justamente y que no hemos tenido oportunidad. Es cierto. Sí, cuando quieran podemos coordinar ese libro, que es el libro Historias de Sicarios, que fue el libro más vendido del año pasado y este año también está siendo el libro más vendido. Tiene historias de sicarios y de hechos reales que sucedieron en el Uruguay. Y entre otras cosas, involucra a algunas personas muy conocidas aquí en el departamento, como Stephanie Kirke, la historia de Stephanie Kirke, que, bueno, hoy está fugada nuevamente, luego de estar detenida y se escapó el año pasado, cuando estaba preparándose su proceso para extraditarla a Brasil. Entonces, en ese libro se cuentan historias reales de hechos que ojalá nunca hubieran sucedido. Bien, está combinado entonces. Combinado. Vuelta a Maldonado, estudios de AFNFM, programa Frecuencia Abierta. Cómo no, ahí podemos hablar largo y tendido, porque además estoy preparando un segundo libro. Bien. Y puedo hacerle algunos adelantos, capaz. Ah, bueno, tomamos la palabra. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau. Frecuencia Abierta.